calma, una traga, una tusa y un despecho de amor. Uno con guaro se le olvidan las penas y a todas las de buenas pierde hasta la visión. Su casa, vamos, vamos.